Muy buenas tardes, aquí estamos en la 88.9 como Italia Soen, como hacemos todos los días de lunes a viernes a partir de las 17 horas en La Otra Verdad. Bueno, empezamos con la información y concretamente con algo que solo venimos planteando del movimiento sindical de hace varios tiempos con respecto a la salud privada, a los sanatorios de Gálvez. La función que dejaron de cumplir fundamentalmente en la época de pandemia, en lo que significaba un montón de fallas que se notaron en la parte privada, y que fue, digamos, cubierta por la parte pública a través del hospital, con todo lo que puede originar fundamentalmente a veces en situaciones extremas como fue la pandemia, ¿no? Pero venimos hablando de hace rato del movimiento sindical, lo que está pasando en el sanatorio integrado, concretamente en el sanatorio Gálvez, que es el único sanatorio y es el único lugar donde hay terapia intensiva. Estaría definido que se cierra la terapia intensiva del sanatorio Gálvez. ¿Qué significa esto? Que no tenemos un lugar en Gálvez por si hay una situación extrema de salud como para que nos internen. No hablo de una internación común, de una operación común, algo por el estilo, que se da, fundamentalmente no hace falta terapia. Terapia es un caso extremo, que más de uno lo hemos vivido, donde nosotros, o en el caso particular, o algún familiar, o algún amigo que estuvo en terapia. Y el único lugar donde hay terapia es en el sanatorio Gálvez. Pero han definido, digamos, una serie de medidas dentro de lo que significa el sanatorio, que hay un achicamiento concretamente, y parece que no le conviene económicamente a los dueños del sanatorio terapia, por lo tanto, se habla de que directamente ya estaría definido el cierre de terapia. Esto va a traer muchos problemas para Gálvez, porque aquellos que tengamos problemas, me incluyo, y tenemos que ir a una terapia Santa Fe, si lo tenemos que hacer a través de una ambulancia. La ambulancia del 107, digamos, se están cubriendo la situación y pasa por un momento muy particular a nivel provincial, en lo que hace fundamentalmente a la falta de unidades, a la falta de elementos, a una serie de denuncias que se han hecho a nivel provincial, como a veces lo plantea la línea Cicutini de Santa Fe, que ni siquiera en las ambulancias del 107 de Santa Fe tienen gasa. Y bueno, esta es por el lado de aquellos que no tienen un servicio de ambulancia, como el caso de los bomberos voluntarios, que es un servicio ya privado, ¿no? es una empresa. Y con un costo bastante importante que yo lo uso y lo pago, y tengo la posibilidad de pagarlo, y ojalá todos tuviéramos la posibilidad de pagarlo, porque el servicio es muy bueno de los bomberos, pero es, digamos, tiene un costo determinado que muchas familias no lo pueden afrontar. Entonces, ¿qué puede pasar? Al no haber terapia, lo que significa fundamentalmente la necesidad de un caso de urgencia para ser trasladado a Santa Fe o Rosario, a terapias de allá, nos vamos a encontrar con este problema, con falta de movilidad. Aquel que no tenga el servicio de bomberos directamente, sumado al hecho de que vos te subís a bombero y tiene que ir un médico. Y al médico lo tenés que pagar aparte. El bombero no se hace cargo del servicio con el que te cobra la cuota mensual, no se hace cargo de lo que significa un médico arriba de lo que significa la unidad de traslado. Entonces, esta situación que se da en el sanatorio Gálvez, con el cierre de terapia, que lo venimos planteando, que se ha convocado a reuniones, hubo una reunión bastante importante acá en nuestro sindicato, donde vinieron algunos profesionales de la salud, como el doctor Mana, vino el senador provincial, que es médico, vinieron los sindicatos, estaban presentes, y algunas la gente de bomberos vino, y algunas representantes de otros lugares que hacen la salud. Algunas de clínicas, vino alguna gente de las clínicas, pero concretamente también fue citado los sanatorios integrados y no vinieron, ni tampoco vino el resto del poder político, ni el intendente, hubo un consuelo concejal, ni tampoco el ministro que tenemos en Gálvez, ni tampoco la diputada nacional. Eso tenemos que decirlo. Entonces, todas estas cosas que parecen no preocuparle al sector político, va a hacer ruido en Gálvez, fundamentalmente lo que hace la necesidad de una terapia y a los que significan los riesgos no tener terapia. Por otro lado, digamos, también se plantea la posibilidad de un achicamiento de la gente que trabaja allí, desgraciadamente, siempre la liga el trabajador, la trabajadora, en este caso son compañeras trabajadoras, su gran mayoría. Se habla de que se le va a invitar a retiros voluntarios para que dejen de trabajar dentro del sanatorio. con lo que significa todo eso, ¿no? Achicamiento de salario, despido encubierto, todas estas cosas. Y también en el regional, lo que es el sanatorio integrado, está en la parte regional, que está ubicado por calle San Martín, que ya no cumple más un servicio sanatorial, sino que directamente tiene algunas digamos, especialistas o médicos que van allí, pediatra. El tema análisis desapareció y quedó algunos estudios específicos que también se están dejando de hacer y se dejarían de hacer. El sanatorio regional desaparece como sanatorio, ya es una, está dedicándose a otras cosas, como el tema de, digamos, de la farmacia, el tema de lo que significa una mutual, que es una mutual que cubre prestaciones, pero que realmente no la va a poder cumplir a través regional, ¿no? Por eso, la preocupación en Galvez hoy es la salud más que nunca. Y el hecho que desaparezca de lo que significa el servicio de terapia intensiva nos debe preocupar a todas y a todos. Y fundamentalmente a aquellos que tienen el poder político, decir, ¿qué hacemos en Galvez? ¿Cómo hacemos para que directamente Galvez no esté desprotegida? Que las situaciones que se puedan de extrema necesidad, como estar en una situación, digamos, que necesites de terapia y no tengas terapia. Estamos llegando tarde, estamos yendo detrás del como se dice, detrás de la carroza estamos yendo, porque la carroza ya pasó, venimos diciendo que esto podía pasar y no tuvimos respuesta, fundamentalmente los sindicatos lo hemos planteado, no tuvimos respuesta de muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente el político, voy a repetirlo, y hoy está el resultado. Desaparece terapia en Galvez, ¿qué es lo que hacemos con aquellos que tenemos la posibilidad, digamos, la posibilidad negativa de tener un problema de cualquier índole, cardíaco, cualquier índole, que tengamos necesidad de terapia? Directamente, o nos quedamos en el camino, o alcanzamos a llegar a Santa Fe y que allá nos atiendan. En Galvez no va a haber más terapia.